Bueno, creo que sí, un poco de esto estábamos hablando antes, en particular en lo que tiene que ver, digamos, con la salud mental, se hace ya un tiempo que se está hablando de lo que es la psicología del tránsito, ¿no es cierto? Digamos, esto de alguna manera confirma que, bueno, más los trabajos y las investigaciones que se van haciendo, de que es indiscutible de alguna manera la incidencia del tránsito y el estrés, ¿no es cierto?, que esto produce en la salud mental de los conductores. Desde el municipio, y en realidad esto como para las campañas de prevención son siempre orientadas a lo que tiene que ver con la educación vial y en algunos casos, digamos, a la reeducación, ¿eh? La educación vial en algún punto tiene que ver con apuntar a los chicos, en las escuelas, las campañas que hay en el parque de los niños, en lo que tiene que ver con la formación o la prevención de alguna manera de los que mañana van a ser conductores, y del lado de la reeducación, del lado de los infractores, al momento de la renovación de licencias, del departamento de licencia, hay también ciertas campañas en relación a esto.